Radio Ubrique. Deportes. Martes 21 de noviembre comienza la información deportiva. Martes 21 de febrero, queríamos decir. Se nos ha ido un poquillo la olla. Bienvenidos, buenas tardes. Estamos en Tiempo de Deporte, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Día en el que vamos a analizar lo que nos dejaba el fin de semana en materia baloncestística, que no es otra que el éxito del equipo junior femenino que el pasado domingo lograba el segundo punto de las semifinales, el segundo punto necesario para pasar a la finalísima provincial. Victoria ante ADESA 80 por 53 a 59 en ese segundo partido de semifinales. Ya saben que el pasado jueves disputaba el primero, también vencía por 61 a 56, pero ese se jugaba en Ubrique. Y en Sanlúcar tenía la opción de conseguir el pase por la vía rápida. Y así fue. Una victoria tras un partido igualadísimo que necesitó incluso de una prórroga. Finalmente, el Cabu hizo valer su condición de favorito y se llevaba esa victoria que no solo le permite meterse en la final provincial, sino lograr la clasificación para el Campeonato de Andalucía. Un Campeonato de Andalucía que este año se va a celebrar en el Rincón de la Victoria del 25 al 31 del próximo mes de marzo. Eso, digamos, que ha sido quizás lo más destacado del fin de semana, aunque también teníamos otro duelo, perdón, interesantísimo, entre el Fercabe Cabu y la Asociación Deportiva Las Canteras en la categoría senior. El Fercabe, el tercero, recibía al líder imbatido del provincial, al conjunto de Las Canteras. Se esperaba mucho de este partido, ver si el conjunto del Fercabe Cabu era capaz de dar la sorpresa y llevarse la victoria, y muy pronto se fueron esas ilusiones, ya que un primer cuarto malo por parte del conjunto ubriqueño, donde no llegó a conseguir una canasta en juego hasta el minuto 8 o hasta los 8 minutos, hizo que ya en el partido el conjunto de Juan Luis Esteban fuera prácticamente lastrado hasta el final. Esa ventaja en torno a los 10-15 puntos se mantuvo durante todo el encuentro debido al buen hacer del conjunto de Las Canteras, que por algo demostró que es el líder de la categoría, pero también a los errores propios del Fercabe Cabu, con poco acertado de cara a la canasta rival en posiciones ventajosas. Lo uno y lo otro se tradujo en que finalmente el Fercabe suma su segunda derrota consecutiva y pierde la tercera posición en favor del conjunto de Alcalá, que es ahora el tercer clasificado, aunque eso sí, con un partido disputado más que el conjunto briqueño. Se aprieta la zona alta, lo que es la lucha por la tercera y cuarta plaza, toda vez que la primera y la segunda parece que ya tienen dueño, y el próximo fin de semana, o la próxima jornada mejor dicho, a esperar lo que puede hacer el Fercabe Cabu. Se enfrenta a Jerez, o en esta próxima jornada debería enfrentarse a Jerez, pero todavía tiene que recuperar el partido frente a Chiclana, que viendo ya la clasificación se prevé como fundamental para esas opciones de meterse en la Final Four. Además de eso, vamos a hablar también del equipo cadete, el conjunto que también dirige Juan Luis Esteban y que este fin de semana disputaba dos partidos en casa ante dos gallitos de la categoría, ante los que cayó, ante el Cádiz Club Baloncesto Gades el sábado por 55 a 65, y frente a la Gimnástica el domingo por 68 a 88. También la buena noticia del fin de semana nos la dejaba el equipo infantil, que era capaz de vencer al imbatido, también imbatible, Unión Linense de Baloncesto por 56 a 41. Primera derrota de los linenses y el conjunto del Cabu, que dirige Paco Fernández, que se coloca ahora segundo en la tabla clasificatoria. Además de esto de baloncesto, también tenemos que hablar de fútbol, repasando la jornada, y es que en este fin de semana, en el que el Ubrique Atlético Juvenil no disputó jornada, se ha dado la curiosidad o el capricho del calendario de que la suerte se ha liado con el conjunto ubriqueño justo cuando no jugaba partido. Sus dos principales rivales han dejado punto. Puerto Serrano ha perdido 5-1 frente a Nueva Jarilla. Al parecer, el carnaval polichero ha hecho estrago en el equipo juvenil, mientras

un empate y una derrota, era, bueno, los números que tenía hasta esa jornada. Las causas, según hemos podido indagar por ahí, el carnaval polichero que ha causado estrago entre la plantilla del Puerto Serrano Atlético, que presentaba numerosas bajas para este partido frente al Nueva Jarilla. Por su parte, el San Benito B, el conjunto que hasta hace poco era el líder de la categoría, se dejaba empatar ante el Club Deportivo Gédula. Ya decíamos que había que tener cuidado con este equipo, de los que se encierran atrás y con ese juego tosco y te permiten, o a los equipos de la zona alta, a los equipos que quieren jugar el balón, le permiten muy poco. Pues ya dieron la sorpresa en Ubrique al ganarle al Ubrique Atlético y ahora le han dado al vencer al equipo jerezano del San Benito B. Al empatar, 1-1. Otros números, otros marcadores de la jornada fueron Jerez Norte 1, Jerez Balompié 3 y Arcos 2, San José Obrero 0. La clasificación la encabeza el Ubrique Atlético con 31 puntos. 29 tiene el San Benito B. 28 el Puerto Serrano Atlético, con un partido menos que Ubrique Atlético y San Benito. Espera tiene 22 puntos, pero este tiene dos partidos más que Puerto Serrano y uno más que Ubrique Atlético y San Benito, y el resto de los equipos pues igual, tienen un partido más que los dos primeros clasificados. Hablamos de Arcos, que tiene 20 puntos, 18 el Club Deportivo Gédula, 13 Nueva Jarilla, 11 Jerez Balompié, 11 Jerez Norte y 9 puntos el San José Obrero B. La próxima jornada nos va a dejar un duelo en la cumbre. Quizás en ese partido el Ubrique Atlético pueda casi cerrar la liga, casi adueñarse de la primera posición, porque tendrá enfrente al Puerto Serrano Atlético. Un equipo que, como hemos dicho, tiene un partido menos disputado que el conjunto ubriqueño. Si ese partido lo ganara, por ejemplo, lo empataría a puntos con el Ubrique Atlético y ahora tiene la ocasión el conjunto ubriqueño de aventajar no solo en 3 puntos, sino en 4. El partido de la primera vuelta, la victoria fue para el Ubrique Atlético y en este podría vencerle también y ganarle el Colaveras. Por lo tanto, la clasificación ya sería de 4 puntos con respecto al Puerto Serrano Atlético y 2 con respecto al San Benito. Vámonos ahora con el grupo 5 de la primera provincial, donde se disputaba la jornada 19, que nos dejaba ese mal resultado para el Ubrique Unión Deportiva ante el Jerez Norte, ese empate a 2 goles. El resto de la jornada 19 nos dejaba los siguientes marcadores. Perdón, Marianistas 12, Divina Pastora B1, Arcos B5, Pueblo Nuevo 1, Bornense 0, Jerez Deportivo B5, Samito 3, Algodonales 8, San José Obrero 3, Puerto Serrano Atlético 0 y Federico Mayo 4, Florida 8. La clasificación la encabeza el Jerez Deportivo B con 52 puntos, 50 tiene San José Obrero y 39 Ubrique Unión Deportiva, eso sí, con un partido menos. 35 puntos para Federico Mayo, 34 para Marianistas, 30 para Arcos B, 30 para Florida, 26 para Bornense, 22 para Puerto Serrano Atlético y Jerez Norte, 17 para Algodonales, 13 para Pueblo Nuevo B, 11 Divina Pastora B y cierra la tabla el San Benito, que todavía no ha logrado ningún punto. El próximo rival o la próxima jornada, que no va a ser este fin de semana, recuerden que hay descanso general en todos los grupos y categorías, el Ubrique Unión Deportiva se tendrá que enfrentar al Algodonales en Algodonales. Antes de eso, ya adelantábamos ayer que va a recuperar el partido que le queda pendiente frente al Pueblo Nuevo y que se va a disputar este sábado a las 12 del mediodía en las pistas de atletismo. En el grupo cuarto de la primera provincial, estos fueron los resultados de la 15ª jornada, tan solo 3 partidos. Puerto Serrano Atlético 0, Ubrique Unión Deportiva 4, Bornense 3, Olvera 1 y Alcalá del Valle 7, Espera 0. Olvera encabeza la tabla con 23 puntos, 19 tiene Bornense, 18, Alcalá del Valle en cuarta posición, asciende el Ubrique Unión Deportiva con 15, 14, Algodonales, 6, Puerto Serrano Atlético y 7 puntos, el conjunto de Espera. La próxima jornada será de descanso para el Ubrique Unión Deportiva, y la siguiente, hasta el día 17 no entrará en competición el equipo que dirige Paco Villa. One of us never made it home that night. Easy let someone said give the stuff a try. En el grupo cuarto de la primera provincial alevín, estos fueron los resultados: Setenil 5, Algodonales 5, Puerto Serrano Atlético 2, Ubrique Unión Deportiva 1, Bornense 3, Olvera 5 y Alcalá del Valle 9, Espera 0. Alcalá del Valle es el líder en solitario de la categoría con 36 puntos. El segundo es el Puerto Serrano Atlético con 29. 28 tiene Villa Martín, 20 Algodonales, 16 Setenil, 13 Bornense, 12 puntos el Ubrique Unión Deportiva en séptima posición, 8 puntos Olvera y 10 puntos Olvera y 7 puntos el conjunto de Espera. El próximo rival del conjunto ubriqueño será el Villa Martín, tercer clasificado, que es el partido que se disputará dentro de dos fines de semana. Y vamos ya con la categoría prebenjamín, con el grupo 6 de la preferente prebenjamín, donde este fin de semana se dieron, bueno, se disputaba la jornada vigésima y se daban los siguientes resultados: Liberación 5, Distrito La Granja 2, Zona Sur 1, Arcos 5, Ubrique Unión Deportiva 9, La Marquesa 1 y Juventud Jerez Industrial 4, San Benito Club de Fútbol 0. No han trascendido resultados del Mundo Nuevo, Pueblo Nuevo La Granja, ni el de La Salle frente al Estrella Atlético. Por lo tanto, la clasificación la encabeza el Juventud Jerez Industrial con 54 puntos. 51 tiene el Pueblo Nuevo La Granja, pero con dos partidos menos. 40 tienen Arcos y Zona Sur. 32 el conjunto del San Benito. 31 tiene el Jerez Alternativa. 29 Ubrique Unión Deportiva en séptima posición. 21 Liberación y Distrito La Granja. 11 puntos Mundo Nuevo. 10 puntos Estrella Atlético. 6 puntos La Marquesa. Y cierra la tabla con 0 puntos La Salle de Jerez. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Arcos. Seis y 36, tiempo ahora para meternos, adentrarnos en el mundo de la canasta. Es tiempo, como decimos, de meternos en el mundo del baloncesto y de contar lo que nos sucedía a los equipos, lo que les sucedía a los equipos ubriqueños este fin de semana. Sin duda, lo más destacado era la victoria del Cabu Junior femenino en Sanlúcar en el segundo partido de la semifinal, segundo punto de esas semifinales que le permite entrar por la vía rápida en la finalísima provincial, pero no solo eso, sino también lograr la clasificación para los campeonatos de Andalucía o el campeonato de Andalucía, que se celebrará en la localidad malagueña, el Rincón de la Victoria, del 25 al 31 de marzo. Vamos a conocer algo más sobre este partido y sobre el que se disputaba también el jueves en Ubrique, en definitiva sobre estas semifinales, con el entrenador del Cabo Junior femenino, con Antonio Domínguez, que está al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Victoria en Sanlúcar, segundo punto logrado, con lo que tu equipo, el Cabo, alcanza su primer objetivo de la temporada, que era meterse en la final y conseguir esa clasificación para el Campeonato de Andalucía, ¿no? Pues efectivamente, así fue, conseguimos el segundo triunfo, ya con ese ya pues notaba ya la opción de ya de jugar la final de la competición, y asimismo para poder asistir ya también al Campeonato Junior, que como tú bien has dicho, se celebra este año también en Málaga. Uh-huh. Y por lo que nos comentan o comentan las crónicas, partido igualadísimo el que se vivió en Sanlúcar, en el que incluso fue necesaria una prórroga. Sí, el partido fue igual, fue muy igualado, ¿no? Nosotros no supimos mantener un poquito el ritmo durante el partido, casi siempre fuimos por delante, ¿no? Pero vamos, cuando llegó el descanso, pues íbamos a empate, cuando terminó los cuatro periodos, pues efectivamente pues hubo otro empate, por lo cual vino la prórroga. Pero vamos, el partido, nosotros que no supimos, hubo momentos de desconcierto, ¿no? No sabíamos qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer, y le dábamos vida a ella, siempre nos fuimos de 6 a 8 puntos, en poco tiempo ella pues nos recuperaban, o sea que no supimos mantener, una vez que dábamos la réplica de 3 o 4 jugadas canastas y nos arriba, pues no supimos mantener, ¿no?, el juego nuestro. Y efectivamente, pues, un partido bastante igualado, ¿no? Vamos, que os faltó matarla cuando se tuvo la ocasión, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Además, en el último cuarto, con 10 arriba, se nos salieron un par de balones, vamos, prácticamente desde dentro. Y claro, eso a ella le dio alilla, nosotros cometimos un par de fallillos, y así, pues, se devolvieron. Si no esos balones no se hubiesen salido, el partido se hubiese finiquitado con... pues sin mucho alarde, pues de 12 o 15 puntos arriba seguro. Uh-huh. Bueno, era de esperar también el arreón de la sanluqueña, porque ellos se lo jugaban el todo y además estaban en casa, ¿no? Casi que estaban obligadas. Y bueno, una buena muestra fue esa reacción que tuvieron al final, pero no obstante, tu equipo controló la situación durante casi todo el partido, ¿no? Sí, sí. Hombre, ellas tuvieron un punto de honor que es digno de alabar, ¿no? Ellas pelearon lo suyo. Yo aquí las vi más correosas, corrieron mucho más. Sin embargo, allí ellas, hombre, pelearon, no, pero que estaban, no sé si estaban, había allí bastantita gente en el pabellón, ¿no? Estaban más nerviosas de lo normal, pero vamos, había que ya pelearon hasta que se dieron, ya terminó el partido, y entonces, pues claro, nosotros efectivamente, pues no supimos, como ya te he dicho antes, mantener, cuando tuvimos la ventaja, romper el partido, que con una jugada o dos más se rompe un partido muy fácilmente, y ellas pues tuvieron sus opciones, que fue pelear, y hasta que terminó el partido, ¿no? Uh-huh. También ellas tuvieron sus opciones aquí en Ubrique. ¿Fue el partido muy parecido? Sí y no. Parecido en cuanto que estuvo el partido 4 arriba, 6 ahí abajo, 7 esto. Nosotros aquí salimos, yo no sé qué nos pasa, cuando se rompe la tónica de la liga, o sea, tú estás jugando partido una semana sí, otra no, toda la semana jugando, y después cuando se para por H por B, se para un fin de semana, dos fines de semana, nos cuesta seguir el ritmo. Uh-huh. Eso nos pasó a finales de diciembre, nos veníamos muy fuertes ya. Claro, ya habíamos jugado, llevábamos 2 meses jugando, el equipo ya estaba entonado y ya teníamos otro nivel. Llega las Navidades, aunque se sigue entrenando, ¿no? Pero claro, el ritmo de entrenamiento pues no es el mismo que cuando estás en competición, sabiendo que no vas a jugar, están los días de fiesta por medio, y se viene la gente abajo. Volvemos a empezar y, pues claro, pues acá empieza, y a la siguiente semana pues tenemos descanso. Se termina la liga y cuando tenemos que empezar los playoffs, pues el entrenador de ADESA pues tenía que ir de viaje, que hombre, que cuando uno hace favores también los pide cuando uno lo hace falta, y claro, ¿no? Y claro, pues él dijo que no podía venir, que tenía que estar, que tiene un viaje, que no podía dejarlo. Efectivamente, pues bueno, pues tuvimos que suspender, y ya nos tiramos casi 2 semanas sin jugar, porque cuando ya empezamos el playoff fue el jueves de la siguiente semana, o sea que fueron casi 2 semanas sin jugar. Claro. Entonces ya hemos jugado el jueves y jugamos el domingo para poder jugar los dos, para jugar los dos partidos que nos correspondían en las 2 semanas estas. Y eso pues nos rompe. Yo ayer, es verdad que el equipo, mantuvimos, no nos salían las cosas porque tuvieron jugadoras fundamentales, María Oliva, María Fernández, tuvieron negar a meter una canasta. O sea que, entonces, claro, cuando tú jugadores de ese tipo, pues no te meten los puntos, no es que te hagan todo lo que tiren o todo lo que cojan lo tengan que meter, ¿no? Pero son jugadoras que pasan, ahí están las estadísticas, de 12 puntos para arriba por partido o más. O sea que estamos hablando con María Fernández, se viene a los 15, 20 puntos, María Oliva, pues igual, que se viene, pues todo eso no hace falta, ¿no? Y claro, si ellas no meten, pues tú no metes y te meten a ti, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, María Oliva al final, cuando estaba todo más complicadete, ¿no? Pues se dobló otra vez el tobillo, por lo cual pues ya no jugó casi los últimos tres minutos y la jugada de la prórroga, y los cinco de la prórroga pues no jugó, ¿no? O sea que, y hombre, María Oliva es una jugadora importante para nosotros, que desatasca muchas cosas, y en momentos que hay una zona muy cerrada, pues siempre una buena tiradora pues siempre da muchas opciones. Parece claro que ha sido la falta de acierto lo que os ha impedido romper pronto el partido para llegar al final sí, más cómodo, sí. ¿No? Fallamos cosas que te va a la canasta, pues eso es inevitable, unas veces entran, otras veces, pero cosas muy fáciles, ¿no? O sea, que entras a la canasta sola y quedarse cortita, ¿no? O sea, que, pero bueno, están dentro del juego y no había que ser. Evidentemente, si no tuviésemos tenido hace poquito acierto, un poquito acierto de continuidad en el juego y en las canastas, pues yo creo que no hubiésemos llegado a la prórroga, ¿no? Pero eso ha sido exclusivo de estas eliminatorias, porque en Liga, no sé si os ha pasado lo mismo en algún partido. No, en Liga, Adesa fue el primer partido que jugamos en Liga. Evidentemente, nosotros cuando empezamos el primer partido, sí, estamos entrenando, empezamos en agosto, pero claro, cuando el año pasado se dejó de entrenar muy temprano, y te tiras casi 4 o 5 meses, y claro, te viene un partido. Nos apretaron un poquito, pero bueno, al final, a lo que estábamos comentando ahora de un poquito de acierto y de en los momentos de, ¿no? Uh-huh. Y fue. Entonces, cuando nosotros fuimos allí a Sanlúcar a jugar, pues ganamos de 20 y tanto. O sea que un partido que jugamos como jugamos, jugando a lo que sabemos, y claro, cuando tú juegas tranquilo, estás haciendo lo que tienes que hacer y juegas, pues tenemos mucha facilidad en anotar, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, ya desde que nos fuimos en el segundo partido, pues casi de 20 o 20 y algo de diferencia, ¿no? Bueno, lo positivo de estos dos últimos es que en esos días en los que parece que no funciona todo como tiene que funcionar, a pesar de todo, sois capaces de ganar. Sí, es bueno que tengamos partidos así, porque después te los vas a encontrar y ya estás metido en... O sea, que si te vuelvas a encontrar otro partido así de disputado, de puntos arriba, puntos abajo, porque está este un poquillo más acostumbrado, ¿no? Claro, se está acostumbrado a jugar un partido, tú vas en la liga, que si ganas tanto, que ganas. Y muchas veces cuando ganas con tantas diferencias, pues sí, se juega, se gana, es bonito, pero no ayuda mucho después a la hora de cuando te enfrentas a equipos un poquito de más categoría, ¿no? Bueno, más categoría, sino que te asocien un poquito, uh-huh, y tú tengas que dar un poquito de más. Entonces, pues nos ha venido bastante bien. O sea, dos partidos muy competitivos los dos, y yo creo que eso al final pues nos beneficia. Lo que pasa es que no terminamos de que llevamos una raza de cuando una cosa es otra. María Fernández hace 2 semanas se ha tirado unos casi 10, 15 días sin entrenar. Entonces se nota, son cositas que después cuando llegan los partidos pues se nota. Y ahora otra vez la lesión de Mario Oliva, que parece que no es mucho, pero bueno, se torció el tobillo y hay que volver otra vez a fortalecerlo, otra vez que ella coja confianza en el tobillo y no tengamos mucho más problemas, ¿no? ¿Crees que llegará a la final? Sí, yo creo que sí. Además, ya es fuerte psíquicamente, o sea, la cabeza tiene buena verdad y ella, bueno, trabajamos para eso. Hoy he quedado descanso porque la semana pasada estuvimos casi de los 7 días de la semana, menos uno, el sábado, ¿no? Sin hacer nada de baloncesto, y hoy pues allí entrenamos, el equipo está con los estudios, está con los exámenes, y hemos decidimos ayer pues hoy dar descanso, hoy no vamos a entrenar para que ella estudie tranquila, que tiene los exámenes, y mientras pues recuperar a todas las que están un poquito medio de caída, ¿no? Antonio, con la experiencia que tienen tus jugadoras en situaciones como esta, ya en, digamos, compitiendo a máximo nivel desde que estaban en categorías mini, porque no han faltado ni a una final provincial ni a un campeonato de Andalucía, ¿todavía se hace necesario concienciarlas para que estén concentradas al 100% en partidos como sí, este? Sí, hombre. Tú date cuenta, nosotros no somos profesionales. Uh-huh. Tú te das cuenta cuando ves algo en televisión y son profesionales y los entrenadores están todos los días a lo alto de los jugadores. O sea, que irse es muy fácil, o sea, no está en un cierto momento, ¿no? Es muy fácil. Pues te puedes imaginar estas categorías de... Hombre, ya llevan experiencia, ya llevan jugando mucho tiempo, pero que nunca deja de... Hombre, que la cabeza un día pues no te funcione y estás pensando en que las moscas pasan por el lado izquierdo y te llevan por el lado derecho y no está lo que tiene que estar. Eso, hombre, es normal. Eso se ve a nivel de profesionales y ahí no podemos. Por eso, pues, siempre estamos en lo alto, pum, pum, pum, porque es lo único que veáis, habéis visto que no ha pasado, aprender esto, no hay que a los partidos hay que llegar, que ya esto se ha ganado, esto vamos de 20. Si tú vas pensando que ya vas de 20, pues malo, ¿no? Y eso, pues, muchas veces vas así, para que no, pero ellas mismas, claro, si tú vas dos partidos seguidos con un equipo y ganas de 30, pues claro, llega al tercero y eran el tercero. Como ya te has ganado de 30, pues, es difícil volver a meterse. Al final se meten, ¿no? Pero que llegan los partidos así, ¿no? Y te lo encuentras así y... No hay nada que hacer, ¿no? Es que la cabeza es la cabeza y después, hombre, evidentemente, en todos los juegos y en todas las facetas de la vida, pues una puñita fuerte. Uh-huh. De saber, hombre, te tienen jugadas, tienen eso, pero después hay cosas que no porque tengas jugadas tienes que meter, ¿no? Pero después tiene que salir la jugadora, tiene que salir lo que tiene adentro, que en cierto momento es cuando tiene que hacer pum, pum, pum, tirar, o meter, o penetrar, o defender, o dar un manotazo, y es cuando, pues claro, pero... En fin, esto, las personas dependemos de la cabecita y la cabecita, pues, no todos los días está igual, ¿no? Y lógicamente no somos máquinas, ¿no? Digo. Ahora en la final, Antonio, rival esperado, con el factor cancha a vuestro favor. ¿Cómo se presenta esta final provincial 2012? Sí, creo, antes que lo estabas hablando, que jugábamos el jueves, ¿no? No, que jugasteis el pasado jueves. Eso sí. Había tres fines de semana preparados para la primera fase esta, ¿no? Uh-huh. Como lo hemos consumido los dos, pero bueno, claro, a mí pues me interesa que esta semana no empecemos el periodo final, ¿no? Porque claro, yo tengo que recuperar a María Oliva, que uh-huh. Yo creo que llegará a tiempo, y entonces pues empezaremos el día 3 el primer partido. Eso es lo importante de ganar la fase regular, ¿no? O sea, la fase regular, que las primero, el primero que hace segundo es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Hombre, es como todo, según como los quieras ver. No es lo mismo empezar en tu cancha que ir a jugar a la cancha del equipo contrario. Uh-huh. ¿Es un arma de doble filo? Sí. Bueno, en teoría, nosotros deberemos de ganar aquí nuestro primer partido y después, pues, si nosotros ganamos nuestro primer partido, pues iremos al puerto con otra cara y con otra manera, ¿no? Uh-huh. Si pierdes aquí el primer partido, pues fíjate tú como donde tenemos que resolver. Uh-huh. Recuerdo yo, perdón, Antonio, no sé si fue en la categoría cadete, que una temporada pasó eso, que se perdió... Te lo voy a comentar precisamente, que no uh-huh. me ha interrumpido, ¿no? De que nos pasó eso un año y efectivamente pues fuimos allí, ganamos y pues volvimos aquí a ganar el tercero, ¿no? O sea que, no te digo, pero bueno, yo prefiero jugar que el primero, ¿eh? Que yo creo que bueno, el equipo está bien, el equipo hemos incorporado otra jugadora más, pero claro, incorporamos una jugadora más y se nos puso mala Ángela, que lleva ya desde diciembre pues tampoco sin jugar, ¿no? O sea, pero bueno, a ver si le da tiempo, va a venir Cortilla para jugar el playoff, pero vamos, a ver si se recupera y llega a tiempo al campeonato. ¿Estarán las fuerzas más equilibradas que en temporadas anteriores? Sí, esas estos partidos te entran un poquito más. Entonces, depende mucho de lo que tú estás comentando. Si tú eres más tranquilo en estos partidos, estás más para jugar más. Este partido va a ser, yo creo que los partidos van a ser partidos competitivos, ¿no? O sea, aquí, como no lo salga un partido de el que tiene uno pensado a la cabeza, ¿no? De lo mejor, ¿no? Pero vamos, yo creo que serán los dos muy competidos y ya ves quién es el que lleva este año también el Catalagua, ¿no? Esperemos que esta vez nos toque a nosotros. Bueno, Antonio, sí, perdona. Esperemos y vamos, lucharemos para eso. Y si no, hombre, por casualidad no pasara, pues bueno, tampoco nos vamos a tirar pozo, ¿no? Pero vamos, estamos en buena sintonía y a ver si somos capaces de ser campeonas y de ir de primero, ¿no? No nos cabe la menor duda de que al menos luchar se va a luchar, que el equipo que con el que contáis es muy aguerrido y muy competitivo, sin duda, pues tiene claro sus opciones, como en temporadas anteriores, de proclamarse campeón provincial. Vamos a dejar aquí, Antonio, enhorabuena por ese pase a la finalísima. Gracias por habernos atendido nuevamente. Y nada, ahora a descansar, a recuperar esas jugadoras y a prepararnos para esa final, ¿no? Gracias a ustedes. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. La otra semifinal enfrentaba a los equipos de Candray y Club Baloncesto Portuense. Además, se partía con esa ventaja del conjunto portuense. En el primer partido vencía 103-66, ese primer punto se quedó en el puerto. Este segundo se disputaba en San Fernando y también se vivió un partido muy igualado que al final se llevaron las visitantes, 43-47. Segundo punto para Portuense, al igual que le ocurre al Cabu, por la vía rápida logran ese pase a la finalísima. En lo que se refiere a la final, en principio, como nos comentaba Antonio Domínguez, el primer partido está previsto para el 3 de marzo y el segundo para el 10. Si fuera necesario un tercero, lógicamente sería para el siguiente fin de semana. Pero esos dos primeros partidos previstos para el 3 y 10 de marzo. Sin duda ha sido la noticia del fin de semana. La otra era el encuentro que disputaban en Ubrique el Fercabe Cabu y la Asociación Deportiva Las Canteras. El tercero contra el primero. Un partido que se decidió prácticamente, o se puede decir que se pudo decidir en ese primer cuarto, cuando el conjunto del Fercabe Cabu no entró en juego como nos tienen acostumbrados y tardó, como hemos comentado anteriormente, 8 minutos en conseguir su primera canasta en juego. 8 minutos es demasiado tiempo para concedérselo a un equipo como Las Canteras, que es el líder invicto de la categoría. Si quieres vencerlo a un equipo que todavía no sabe lo que es una derrota, ese desde luego no es el mejor camino. Hasta ese minuto los ubriqueños solo habían conseguido 5 tiros libres y su rival ya contaba con 15 puntos en su haber. Así es muy difícil dar la sorpresa. Ya en la segunda, en el segundo cuarto, el ataque del Fercabe Cabu parece que se asentó un poco, se recuperó un poco la normalidad, pero para entonces ya encadenaba un porcentaje de 3 de 21 tiros desde la pintura. Falta de acierto sin duda, y sobre todo en situaciones no forzadas que hacía que el conjunto ubriqueño no pudiera recortar distancias con respecto a los puertorrealeños. Se hacían bien los contraataques, pero se fallaba. Era, digamos que no fue el día precisamente para el conjunto ubriqueño. No funcionaban las armas que han caracterizado al Fercabe Cabu durante esta temporada. También se fallaba mucho desde la línea de tiros libres y eso pues hizo que prácticamente se mantuviera esa diferencia entre los 10 y 15 puntos durante ya todo el partido. También, no solo podemos hablar de errores del conjunto briqueño, sino el potencial y el nivel que mostró el equipo de las canteras, con un Moisés Jiménez que elegía siempre el pase idóneo para entre sus mejores hombres, y cuando no ocurría, él decidía, con resultado casi siempre positivo. También abrumador el acierto del conjunto puertorrealeño desde la tira de, desde más allá de la línea de 6-25. El conjunto del Fercabe Cabu, como decimos, en esa ya en, a partir del tercer cuarto, fue un querer y no poder. Las defensas zonales de ambos equipos propiciaban un intercambio de golpe que no hacía sino dejar las cosas igual a medida que pasaba el tiempo. Segunda derrota del conjunto ubriqueño. Segunda derrota que le hace descolgarse ya de los dos primeros puestos que encabezan el conjunto de las canteras y del DKV Jerez. Ahora a centrarse, sin duda, en lo que va a ser esa lucha por la tercera y cuarta posición. Enseguida nos quedamos con los resultados de clasificaciones ante las estadísticas individuales. Bueno, individuales, antes colectivas, los tanteos. 16-26 en el primer cuarto, 16-18 en el segundo, 27-44 al descanso, 17-18 en el tercer cuarto, 42-62, y el único que venció el conjunto briqueño, 16-12 en el último, 60-74. En cuanto a las estadísticas, Orellana 2 puntos, un rebote, menos 4. Diego Gálvez, 6 puntos, 3 rebotes y una recuperación, 4 de valoración. Antonio Moreno, 2 puntos, un 1 de valoración. Ángel, 14 puntos, 16 rebotes, una asistencia y 4 recuperaciones, un 28 de valoración. Fue el jugador ubriqueño con mayor valoración, más valorado. Andrés Esteban, 3 puntos, un rebote y una recuperación, un 5 de valoración. Rubén Jiménez, 13 puntos, un rebote, 2 asistencias, un 3 de valoración. Juan Maza, 2 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, un 3 de valoración también. Fran González, 5 puntos, 1 asistencia y 1 recuperación, 5 de valoración. Santiago, 2 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia, un 3 de valoración. Jonathan Domínguez, 2 puntos, 1 rebote y un 3 de valoración. Álvaro Borges, 9 puntos, 11 rebotes y un 12 de valoración. Y Dani Jiménez, que jugó muy poco tiempo, tiene un menos 1 de valoración. Además, la valoración del conjunto ubriqueño sería de 60, sumando todas las de los jugadores. Pues eso, era lo que nos dejaban las estadísticas individuales del partido del Fercabe Cabu. En lo que se refiere a la jornada, nos dejaban los siguientes resultados. Club Baloncesto Chipiona, 56, Gaba, 48. Otra sorpresa de la jornada, Chipiona, que vencía a los gibraltareños, que se acercan, cuando están cerca de la zona de Final Four, dan la de arena. Caen, por ejemplo, sorpresivamente a Chipiona. Zimbi, 69, el Mursa Chiclana, 76, Don Bosco, 88, 46, Club Baloncesto Alcalá, 80, y Club Baloncesto Algeciras, 54, Jerez, 74. El partido entre la Unión Linense de Baloncesto y el DKV Jerez, aplazado para el 31 de marzo. Es la cantera el que manda, el equipo que manda en la clasificación, con 15 victorias y una derrota. 14 victorias y una derrota tiene el DKV Jerez y un partido menos. Recuerden que quedaba un partido pendiente entre estos dos equipos y bueno, pues se saldó con esa primera derrota del conjunto de las canteras. Alcalá 10 victorias, 6 derrotas. Fercabe Cabu 10 victorias, 5 derrotas. Pierde la tercera plaza, se queda en la cuarta. Y atención porque tiene muy cerca al Mursa Chiclana con 9 victorias y 6 derrotas. Estos dos equipos con un partido menos que Alcalá, por ejemplo. Le sigue Zimbis con 8 victorias y 8 derrotas. 7 victorias y 9 derrotas tiene la Unión Linense de Baloncesto. 5 victorias y 10 derrotas Club Baloncesto Chipiona. 4 victorias y 12 derrotas Jerez. 3 victorias y 13 derrotas Algeciras. Y 15 derrotas en 15 partidos el Don Bosco, 88, el equipo roteño. La próxima jornada nos va a dejar un Jerez Fercabe Cabu y un y como partido quizás más interesante de la jornada, por ejemplo, el derbi Llanito entregaba y la Unión Linense de baloncesto, porque el DKV Jerez se enfrenta al Algeciras, el conjunto de las canteras al Don Bosco y Alcalá a Zimbis. Eso es lo que nos deparará la próxima jornada. Recuerden que todavía queda pendiente el partido que tiene que jugar el Fercabe Cabu contra Chiclana y que puede ser trascendental. Nos quedamos ahora hablando del Cabu Cadete. Este fin de semana tenía doble sesión de trabajo, teniendo que recuperar una jornada anterior. Se tenía que enfrentar a dos equipos de los que están ahí en la zona alta luchando por meterse en los puestos de playoff. Hablamos del Cádiz y Club Baloncesto Cádiz, segundo clasificado, y de la Gimnástica Portuense, que es ahora mismo el cuarto. Ante ambos plantó cara al conjunto briqueño, pero en el primero ante Cádiz caía por 55-65 y ante la Gimnástica por 68-88. Vamos a conocer un poco más sobre el Cabu Cadete masculino de esta temporada con su técnico Juan Luis Esteban, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doble jornada para tu equipo en la que, como decimos, se enfrentaba a dos gallitos de la categoría, ¿no? ¿Cómo fue la cosa? Sí, bueno, los dos tuvimos opciones. Quizás con Cádiz teníamos la plantilla completa, porque teníamos a 11 jugadores, ¿no? Y pudimos estar ahí porque estuvimos tres periodos igualados, con gente que es a lo mejor un año más, yo creo, nosotros. Uh-huh. Y bueno, fueron decisiones que podía haber ganado uno u otro, ¿no? Pero ellos sí, al final, se veía que llegaron en mejores condiciones, ¿no? Pero bueno, fue un partido que ellos van segundo y nosotros estamos cogiendo experiencia. Y nos pareció un partido de los que más nos ha servido, porque aunque se pierdan partidos de muchos o pocos puntos, la idea de todo el año es que ellos vean cómo se atacan las zonas, la experiencia, la cantidad de obstáculos que hay que, cuando ya empieza el baloncesto, hay que vencer, ¿no? Uh-huh. Y en principio, bien. Y el otro partido es que jugamos con 8, bueno, 8 y mi hijo malo, en fin, con 38, se tomó un poquito de darse para poder jugar, así que, pero bueno, pese a que había 8, también estuvimos 3 periodos y al final ya era por faltas, ¿no? Faltas personales, nos quedamos sin altura y ellos tenían hasta 4 opciones, ¿no? De gente muy grande. Pero fue un partido muy bonito, tanto uno como otro, y de buena selección del juego, de tirar 3 triples seguidos y meterlo, en fin, de un partido los dos. Uh-huh. Estoy contento. Una categoría muy muy fuerte la de esta temporada para tu equipo, Juan Luis, con equipo ya muy hecho y muy competitivo, y vosotros con prácticamente toda la plantilla debutando en esta categoría, ¿no? Sí, porque la opción era o nos vamos al Cadete B, que vamos a ganar más partidos, pero en cuestión de aprendizaje vamos a aprender menos. Porque yo veía que íbamos a ganar más partidos por los equipos que había, ¿no? Y después estaba la otra opción de meternos en nivel A, pues, y competir casi todos los partidos, a lo mejor menos dos, que nos iban a arrasar porque son mejores, uh-huh, más grandes, más altos, se cogen a gente de otro lugar y van reforzando el equipo, ¿no? Y nosotros con lo que tenemos. Y entonces la decisión fue un poco arriesgada, pero yo, ya que me quedan dos partidos, yo logro positivo, porque el otro equipo que ha hecho lo mismo, que es Jerez, el 97, van los últimos. Uh-huh. No han ganado nada, o uno habrán ganado. Y nosotros hemos ganado 4 o 5 partidos, hemos competido contra el líder aquí en Ubrique y perdimos 8 puntos, contra el segundo que fue ayer y perdimos 10 puntos. En fin, y eso es más interesante que ganar todos los partidos. El problema es que, claro, los jugadores que quieren ganar, las familias que quieren ganar, pero vamos, yo tengo que ver que hay que apostar a largo plazo, ¿no? Primero para tener jugadores, para que algún día puedan jugar en el Cabo o sean mejores jugadores, y bueno, si algún día puede ganar el campeonato como hemos estado los otros años a punto, pues tendría que ser pasando por esta criba de gente que nos pone las pilas para que demos el máximo. Uh-huh. Claro, porque como tú bien comentas, tanto en mini como en infantiles, este grupo siempre es acostumbrado a estar arriba, ¿no?, a luchar por lo más alto. Los dos años hemos jugado playoff. El primer año perdimos de un punto en el tercer encuentro. Uh-huh. Y el año pasado tuvimos un poco más de suerte, porque aunque cogimos el factor cancha, tuvieron que hacer un desplazamiento a Londres, que era que hay que hacerlo, y yo me parece bien porque no todo es baloncesto, y si hay una oportunidad de ir a Londres, pues se van a Londres, y nos tocó justo la semana del primer partido en casa, y lo perdimos, y bueno, pero bueno, el objetivo siempre es que den el máximo para que cojan el play-off, ¿no?, y luego tengan experiencia, que aprendan, baloncesto es muy bonito, pero tienen que pasar por procesos largos y complicados para que después puedan tener algún día algún jugador en condiciones, ¿no? Pero sobre todo viendo los resultados, los primeros partidos sí y serían los más duros para vosotros, pero conforme han pasado las jornadas parece que el equipo el equipo es capaz de plantar cara a otros conjuntos a priori más fuertes. Bueno, claro, ya van cogiendo el pulso a la competición, lo que pasa es que se nos acaba dentro de dos semanas, ¿no? Entonces hay que tener un objetivo, ¿no? Igual que cuando tú quieres conseguir algo, tienes un objetivo, pues el objetivo de este año era ser competitivo con los demás equipos, ¿no? Ser competitivo, aprender la categoría, que es difícil porque ya pasan de baloncesto a... pasan a baloncesto y no es pasarela, no es minibásquet. Es un nivel muy alto de por ejemplo, en un partido como el de ayer, como desde el domingo, a hacer el otro equipo cinco tipos de defensa, ¿no? Una presionante 1-2-1, una presionante 1-1-1, una zona 1-3-1 en cuarto, o una zona 2-3 y una zona 3-2. Y después la individual, casi seis defensas hicieron en un partido. Entonces tú, para niños que empiezan a jugar y les enseña, bueno, pues este año el objetivo es aprender a atacar una zona bien, a salir de una presión con gente muy alta de esta manera, dos cosas o tres. Cuando le metes a atacar, entonces cada equipo te hace varias variantes. Un equipo me hizo la línea, me parece que ganamos aquí todos puntos, nos hizo una mixta, si no quiero recordar, una mixta, una presión en tres cuartos de pista, una zona 2-3, es decir, tres defensas en un mismo partido, ¿no? Y claro, ellos solo entonces estaban preparados para la zona, pero no para la mixta. Luego sobre la marcha tuvimos que, bueno, pero lo superamos ese obstáculo, entonces después se le explica todo el proceso, y claro, ellos tienen bastante experiencia, ¿no? También algunos partidos se nos ha escapado por suerte, por fallar tiro libre. Pero yo estoy muy contento con ellos. El problema es que ellos sean conscientes, que es lo que primero tienen que ser, conscientes ellos de que están jugando a baloncesto, a un nivel alto, y que bueno, que se han metido en esa competición para que ellos cojan experiencia. Todo lo demás, todo lo que ellos vean, que no perdonamos, que eso no vale. Pasa que es difícil hacerlo ver, y también a los padres, ¿no? Es decir, bueno, mi hijo está perdiendo partido, tiene la moral baja. No, tu hijo está aprendiendo. Y da igual que gane o que pierda. El objetivo es que aprenda y que aprenda bien. ¿Vale? Eso es lo que yo quiero. Y así se lo digo a ellos. Entonces, por eso cada partido parece que no, que reaccionamos, y ellos parece que lo van teniendo claro, ¿no? Que bueno, este partido con 8 jugadores fue digno de ver, ¿eh? Tres periodos igualados con ellos y cansado, pero bueno, al final ya no pudimos con los rebotes, ¿no? Voy a suponer que esos conceptos defensivos que tú nos comentas serán los más difíciles de asimilar para los jugadores tan jóvenes que están debutando en la categoría, sobre todo viendo las estadísticas, porque vemos que en el apartado anotador sois el quinto mejor equipo, pero luego también sois el tercero al que más puntos le hacen, ¿no? Claro, porque físicamente nos arrasan, ¿no? No es como si yo tengo juegas con un hombre ya, ¿no? Hay cadetes que tienen barba, pelo, ya han desarrollado. Y los nuestros tenemos 6 jugadores que todavía no, que son niños, que se nota que son niños, que están por desarrollar. Aunque algunos ya se nota, ¿no? Que ya empieza a coger fuerza y tal. Y yo me voy todavía mucho en el primer año cadete al tema técnico de buen manejo de balón, buen tiro, buen pase. Todavía la carga física en esta categoría, en donde los cartílagos no están convertidos en hueso, no se puede esforzar. Entonces, si fuerzas ahora, luego a largo plazo, son jugadores que se lesionan más. Y eso hay que medirlo todo. Entonces, prefiero seguir trabajando el tiro. Bueno, ya cogerá peso, ya cogerá fuerza, ya cogerá velocidad, ¿no? Y ese, entonces, muchas veces, coge un rebote por encima de nuestra cabeza. Bueno, tira, el otro rebote, el otro ya hasta 4, ¿no? Pero eso no me preocupa que el jugador sepa, ¿no? Y después, si tenemos suerte, que tienen físico, porque ahora vendrá en este año del crecimiento, vendrá si tenemos físico, es decir, si realmente somos altos y podemos soportar carga física, pues ese alto sin poder aguantar un trabajo de condición física fuerte no vale tampoco para nada, son estructuras débiles, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos, cuando ya termine este año del crecimiento, poder hacer un trabajo físico adecuado a cada uno, ¿no? Lo curioso es que eso se va a hacer el año que viene, ¿no? Que estamos justo en la edad esa que estás comentando ahora, tú. Por ejemplo, en cuanto terminemos, la idea es hacer un plan físico, ¿no? Para cada uno. vamos a decir, lo podemos llevar a cabo, y si no se puede, bueno, pues haremos lo que medianamente podamos, porque le vamos a dar prioridad dentro de todo esto, están los estudios, ¿no? Ajá. Que también este año, por ejemplo, el año pasado entramos 4 veces, pues este año, a partir de octubre, dijimos entrar 3 veces, aunque pierdas y no seas tan bueno, pero tú vas a estudiar más. No dejamos el baloncesto, pero la prioridad es los estudios, así que eso también genera que tú, al tener menos tiempo de entrenamiento, pues menos porcentaje de tiros, de tiros libres, que puedas perder algún partido más porque no es tan rápido ni tan ágil mentalmente como poder aguantar eso. Pues bueno, nosotros tenemos que tener siempre el mismo objetivo, es estudio y baloncesto. Vamos a cambiar de tema, si te parece bien, Juan Luis, y tan solo hacerte 2 cuestiones relativas a tu otro equipo, que es el senior. Este fin de semana parece que pagasteis muy caro, digamos, cierta desconcentración en ese primer cuarto, ¿no? Ante un equipo al que no se le puede dar las concesiones que le disteis. Claro, es que ese equipo lo conozco yo muy bien, de incluso haber entrenado algunos jugadores de ahí. Simón, por ejemplo, que se ha incorporado, a Moisés, que lo tuve a la selección andaluza. Son jugadores que han estado el año pasado para ascender a EVA, dos categorías por encima de la que estamos. Estaban en Primera Nacional, estaban arriba jugando con Cimbi. Cimbi está en EVA y está líder. Imagínate este equipo que estuvo luchando con Cimbi arriba y que, bueno, que no han perdido ningún partido hasta ahora. Entonces, tú planteas el planteamiento. Haces el planteamiento de partido. Tenemos opciones si hacemos esto, ¿no? Claro, eso es un aprendizaje también para los seniors, porque los seniors también tienen ellos que ver que el planteamiento, si tú te lo saltas y no te concentras, pues se te va el partido. Y se te puede ir en el minuto uno o en el minuto último. Y en este caso era una de las cosas que había, era reconocer la defensa que ellos hacían, ¿no? Que ellos hacían, por ejemplo, si hacen una zona 3-2, pues deciden, en el primer pase pasamos individual, o seguimos simplemente, mantenemos la zona, pero siguen los cortes, claro, y eso los bases lo tienen que coger. Y todavía nuestros jugadores están en ese proceso, que eso no parece que como que no existe, ¿no? Y ya lo van cogiendo, pero todavía no. Entonces, claro, tienes que exigirle que lo hagan, que si quieres estar a ese nivel, tienes que competir con los buenos, ¿no? Y bueno, para mí es quizás el mejor equipo, y nosotros podemos plantarle cara y creo que podemos ganarle, pero tiene que haber también un proceso de decir, esto lo tenemos que tener claro todo, que no podemos equivocarnos, y si nos equivocamos, perdemos, ¿no? Por ejemplo, el otro día conseguimos echar el segundo objetivo es echar los pivots de ellos, los buenos, ¿no? Eso lo conseguimos, y dejamos los pivots de ellos casi mucho tiempo, casi sin poder jugar. Pero no conseguimos pagar a los dos hermanos Jiménez, a Fran y a Moisés, al base y al alero, que, bueno, que tiene mucha experiencia y metían detrás de bote, tiran de tres y lo meten, con un defensor encima. Así que son jugadores que tú no puedes decir, son jugadores de otra categoría. Entonces tú, si haces un trabajo mediocre con ellos, o no levantas la mano antes de que tire, que nosotros le ponemos una señal a eso, si no haces eso, le has perdido. Has perdido porque ellos son los que te van a dominar el partido, ¿no? Y claro, estuvimos bien con el juego interior, incluso bastante mejor que la otra vez con el reconocimiento de defensa, pero la defensa sobre estos dos jugadores no fue buena. Entonces, claro, hace una rotación de uno, si uno lo hace bien, tiene que entrar otro, y hasta que ya pudimos cogerlo, y cuando los pudimos casi tener a 9 puntos y ahí estar en el partido, pues bueno, ya viene suerte de que nos metemos el tiro, los tiros libres, o bueno, o tener, como dijimos al principio, fallamos, metimos solo 3 canastas de 21 intentos, 3 de 21. 3 de 21 en media parte eran canastas debajo de aro falladas, pues, sí, sí, sí. Bueno, porque otras veces entran, ¿no? Pero podríamos haber tenido opciones si nosotros nos vamos como nuestros puntos, a 80, 90 puntos, ¿no? Que nos fuimos a 60 y así no gana. Quizás se le vio al equipo también más nervioso de lo habitual, ¿no? Con mayores imprecisiones. Sobre todo, claro. Digo, después de ese primer cuarto, parece que ya le influyó al grupo, ¿no? Claro, claro, además apretamos. Yo apreté, por ejemplo, a los árbitros, pero nos equivocamos, ¿no? Porque yo lo apreté para la primera técnica, nada más, pero ya el banquillo se puso nervioso y yo tenía claro que era una, y entonces protestó también alguien del banquillo y forzó la segunda técnica, con lo cual fueron 5 tiros libres más un triple, que fueron casi 7 puntos, 7, 8 puntos. Uh-huh. Entonces, claro, también en eso tenemos que estar muy finos, porque cuando el primer entrador hace fuerza una técnica, la fuerza al principio para poner presión al árbitro, porque si tú si la haces al final, está mal, porque el partido lo pierdes, porque te tienen 7 tiros libres. Pero si lo haces al principio a los árbitros no les gusta que haya 2 técnicas a un banquillo, porque eso genera un conflicto a nivel de para ellos, ¿no? Entonces se les fuerza un poquito, protestando, cosas normales, que se ha equivocado en esto, como como se hace realmente, se espera a que te equivoque y se le protesta. Una técnica, ¿vale? Y hasta que no me la, hasta que yo la fuerzo hasta que me la estés pitando, si no me la pita voy a estar hasta que me la pite, porque él entonces cambió un poquito el criterio. Y ese objetivo lo conseguimos, y además estaba preparado. El tema, lo que no esperaba es que alguien de Prodiguillo protestara y recibíamos una segunda técnica, con lo cual fue una segunda técnica y otra posesión por el tiro, y me hicieran 7 puntos ahí del tiro. Pero bueno, de todo eso tenemos que aprender. Y el objetivo nosotros es amplio. Entonces vamos a saber que tenemos poco entrenamiento también para, por lo entrenamos prácticamente los viernes todos, para poder preparar partidos de alto nivel. Es decir, como por ejemplo son jugadores que están para jugar en una competición EVA que es semiprofesional. Si somos capaces, pues entonces daremos otro salto. Si no, pues bueno, competiremos al máximo nivel de lo que podamos. Uh-huh. Parece que ahora se ha apretado la cosa ahí por la zona, por la sí. zona alta, y da la impresión de que el partido que tenéis aplazado puede ser fundamental, ¿no? Ante Chiclana. Con Chiclana, el día 29 de marzo. Sí. Ese partido es fundamental, lo tuvimos que cambiar aquí por el mal tiempo que hubo aquella vez, se cerró las instalaciones, me pareció una idea acertada, cerrada porque no había más problemas, ¿no? No evita problemas. Y bueno, pero ese partido también esperemos que estemos todos y que podamos hacerlo bien, ¿eh? Yo creo que lo importante es ganar el próximo partido, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, recuperar otra vez la confianza que teníamos, que nos lanzábamos a meter puntos y nos íbamos a 100 puntos, así, volver a jugar un baloncesto alegre, rápido, suelto, que no estemos engarrotados, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver si conseguimos también recuperar a Trujillo, que quieras que no, Trujillo aportaba mucho, ¿no? Yo lo he hecho mucho de menos. Porque no solo eran 14 puntos, 8-7-8 rebotes, tiros libres, sino era finales de partido ajustado, ahí estaba metiendo tiros libres, el grupo, pues, el capitán, entonces se nota mucho. ¿Eh? Y esperemos que, bueno, primero que se recupere él del accidente y a ver si para el final pues puede ayudarnos, si nosotros somos capaces de dar el paso y llegar también al final en el play-off. Pues Juan Luis, lo vamos a dejar aquí. En principio agradecernos que nos haya atendido, estamos fuera de tiempo, y nada, enhorabuena pues por el trabajo que estás compaginando esta temporada, tanto con los cadetes, digamos tu equipo de toda la vida, como con los seniors esta temporada. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. La jornada además nos dejaba los siguientes resultados en esta categoría: cadete, Gimnástica Portuense 89, DKV 96-87 y ADS 80-76, San Fernando 30. No se disputaron los partidos DKV Jerez 97, Algeciras y Zimbi Real Unión Linense de Baloncesto. El Cabo es séptimo clasificado con 5 victorias y 10 derrotas. Y teníamos que también completar nuestra información con la brillante victoria del equipo infantil masculino, 56-41 ante la Unión Linense de Baloncesto. El equipo que hasta ahora no había perdido ningún partido. El resto de la jornada nos dejaba un Club Baloncesto Alcalá 31, Mergablo 59, DKV Jerez 99-45, Algeciras 24 y Chajeva 04-38, Marianistas 37. Mergablo es el líder, 12 victorias y una derrota. Segundo clasificado el Cabu, 10-2. Tercero la Unión Linense de Baloncesto, 10-1. Gaba 8-3, Las Canteras 6-6, 5-7 tiene DKV Jerez 99, 3-10 Club Baloncesto Algeciras y Chajeva 0-4, 3-8 Alcalá y 12 derrotas Marianistas. Como decimos, estamos fuera de tiempo y nosotros que nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6:15. Todavía no están publicados los horarios de la próxima jornada de baloncesto para los distintos equipos, por lo que nosotros no lo podemos trasladar. Lo haremos en cuantito tengamos esta información confirmada. Mañana nos vemos a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.